su fiesta de sabor tradicional. Alegre y bulliciosa, corre el pueblo, va camino del toril. Mientras confundida con la gente, marcha una morena ardiente murmurando entre sí. Ole, ole torero, noble y valiente, teme por mí. Piensa, amor mío, que si quedas para siempre en el toril, yo desesperaré por ti. Ole, ole morena, por tus amores quiero vivir. Voy a jugarme esta tarde en el rodeo hasta morir. Ole, por tu amor y por mi amor. Morena, por tus amores quiero vivir. Voy a jugarme esta tarde en el rodeo hasta morir. Olé por tu amor y por mi amor. Olé.